Radio Neme Nexus presenta Los Cholofinos. Bienvenidos al show videojueguil de la semana y mucho más con los comentaristas más malandros de la radio. Comenzamos. ¡Oye, los cholofinos! Oxxo Gaming es un fake. Sí, parece que es un fake. Es lo que nos han dado a conocer por parte de la gente de Oxxo. Les contaremos de qué trató ese mame. Se acabó la Gold de un año de Xbox Live. Microsoft, perdón, deja de ofertarla en definitiva. Les daremos detalles al respecto. Ahora también es Phil Spencer, es quien revienta al sector radical de los videojugadores. Tendremos las noticias frescas de cada semana, por supuesto también. Se viene actualización de la PlayStation 4, habrá que estar pendientes qué novedades tiene, ya Sony reveló de qué se trata. Y finalmente el resumen del primer fin de semana del Cholo Evo, que acabó en polémica la final de Tier Strike. Todavía no se ha podido terminar, va ganando Lupuerc 1-0. Estos son los Cholofinos, comenzamos. Battle this out to the 24th hour, paying the price that you couldn't deal with. Cold-blooded killers in my lockdown, Twitter got no time. Queridos amigos, ya estamos aquí arrancando los Cholofinos aquí a través de Nexus. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo estás? Rojas, Domeki, Carlangas, buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Y ya llegó Lupuerco también. Bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal su noche de jueves? ¿Qué tal la semana? Jueves, perdón, miércoles. La costumbre del jueves, ¿no? ¿Qué pasó, sensei? Ya nos adelantó el día. Ya la andamos embarrando en grande. Apenas iniciando el programa ya la andamos regando. Bueno. Pues bien, ya todo en orden. Pues como cada semana, pendientes de las noticias de los videojuegos. Pues todo tranquilo. Aquí seguimos desde Puebla. Las tierras del negro que no llega. El negro que no. Oigan, sí, Toquí, ¿qué fue? Ni me acordaba ese güey. No, yo nomás dije que no llegué. No me acordaba ya de ese güey. Se quedó dormido. Bueno, ni modo. Listo. Pues bueno, arrancamos el programa. Hay bastantes temas de qué hablar. Bastantes cosillas que tenemos que abordar el día de hoy. Y que pues nos darán un programa bastante interesante. Bueno, vamos a arrancar con este tema de Oxxo Gaming. ¿Ustedes se enteraron lo que reventó allá las redes sociales del tema de Oxxo Gaming? Más o menos. Bueno, pues hay gente... Más que nada lo que pusieron. Ajá. Bueno, pues ahí les va. Resulta que el pasado 19 de julio, es decir, a inicios de esta semana, fue el domingo. Sí, inicio de semana, realmente la semana inicia en domingo. Una cuenta de Twitter, quiero decir, llamada Oxxo Gaming, ¿qué fue lo que hizo? Pues lanzó un tweet que decía: les damos la más cordial bienvenida a nuestra cuenta Oxxo Gaming, la cuenta dedicada a informar a nuestros clientes las nuevas ofertas que Oxxo tiene para ti, relacionadas al mundo de gaming, ¿no? El asunto es de que la cuenta empezó a tuitear y a retuitear información sobre sobre tarjetas de regalo, cosas ahí de que se ofertan en las tiendas Oxxo, ¿no? Las tiendas que las tarjetas estas del Minecraft, de la PlayStation, de la Play Plus, de Xbox, de la eShop de Nintendo, etcétera, ¿no? De LOL, etcétera. Así es. De hecho, todo apuntaba a que la cuenta pues era pues de Adebis, ¿no? Porque resulta ser de que estaban comportándose como una verdadera cuenta de relaciones públicas. Todo muy bien hecho, mandando tweets realmente pues bien hechos, bien redactados, todo muy bonito. Pero hubo un pequeño detalle. Resulta que ya el equipo de comunicación oficial de las tiendas Oxxo ha dado a conocer que se trata de una cuenta falsa que está haciendo uso inapropiado del nombre de las tiendas de autoservicio. Es decir, de básicamente los Oxxos son convenis, ¿no? Para el que no tenga una idea de qué es un Oxxo, es un convenis. Así que bueno, no se sabe de momento qué acciones vayan a tomar en contra de esta cuenta. Y pues bueno, todo el asunto, ¿no? Así que pues también no es una cuenta verificada, no es precisamente algo que pues sea tan real. Así que pues si ven alguna promo por ahí, eso como que está peligroso, ¿no? Está peligroso, no sé qué opinan ustedes de este tema. Que por cierto, el logo estaba horrible, ¿eh? Dos trenzas. Es un control genérico de PC, ¿no? Pues sí, pero la neta estaba bien no gacho, sé, alcanzaba. De hecho. Vamos a ponerles el control de el logotipo de Oxxo Gaming. Que, la neta, yo creo que ahí sí les falló. Lo vamos a poner ahí en imágenes por YouTube. Por favor, ponlo. Es que está. Pues es que Carlanga nada más puede ver Discord, cierto. Ahí está. Está horrible, ¿eh? De momento. Es infame, créeme, eso es infame. Por donde le quieras ver, Está muy mal hecho. Y de hecho, si han estado ya viendo aquí la cuenta de Oxxo Gaming, pues han estado mandando imágenes de The Last of Us. De The Last of Us Parte 2. Para que puedan comprar el juego con las tarjetitas de la PlayStation Store. Que venden ahí en las tiendas Oxxo. Uh-huh. Inclusive hicieron ahí un enlace. Retuitearon el streaming del Nintendo Direct Mini. Que fue un chasco. Y que allá hablaremos en la sección de noticias frescas. Fue un Nintendo Direct que a nadie le gustó. Que nadie peló. Que estuvo bien chafa. No presentó Nintendo nada. Y la neta, ya también aquí como que yo quisiera hacer un ranteo más adelante sobre Nintendo. Porque, híjole, tienen muchas cosas escondidas. No han querido soltar nada. Y la verdad, ya como que se está empezando a hacer viejo el año. Como para que Nintendo todavía no suelte nada de información al respecto, ¿no? Pero bueno, es un tema aparte, ¿no? Es un tema aparte. Por cierto, quiero hacer un paréntesis, chicos. Se me pasó comentarles al inicio que hoy tenemos soundtrack de la semana y tenemos cápsula cholofina. Que no sé si ya lo oyeron, se las compartí aquí en el interno. Yo sí se los voy a decir. Me quedó verguísima, así se los voy a decir tal cual. Ay, disculpen la expresión. Pero quedó excelente la cápsula cholofina de Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time. Lo escucharemos más adelante y estaremos escuchando el soundtrack del juego de Super Nintendo, la versión de Super Nintendo, que para mí es la más chida, ¿no? Porque por varias cuestiones por ahí. Está épica. Está bonito, está muy bonito, es un juego muy bonito, chéqueselo. Pero bueno, cierro ese paréntesis. Y bueno, ¿ustedes qué opinan esto de que las tiendas hagan sus cuestiones estas de gaming, sí o no? ¿Le conviene al retail? ¿Cómo ven? Por cierto, buenas noches, Lupe. Buenas noches, aquí llegando tarde, pero seguro. ¿Cómo están todos? Excelente. Bien. Después de las formalidades, se me hizo curioso. Estuvo curioso el hecho de que Oxxo hipotéticamente se adentrara por esos lados. Digo, bueno, pues es un nicho más al que atender, pero ya después salió el peine. Pero solo es eso, solo no pasa más allá de una curiosidad. Hey, incluso si fuese cierto o lo que ustedes quieran, la verdad es que pues solamente era incluso siendo Red, por ejemplo, podrían decir, bueno, lanzamos el Xbox Gaming y vemos qué pasa, ¿no? Pero pues obviamente ya, ahora sí que salió y solito se puso al pie y resulta que pues es falso, ¿no? Entonces, pues nada más es pues, de este típico mundo, ¿no? De las fake news y este tipo de situaciones que suelen pasar, pues ahora sí que Oxxo no se salvó, ¿no? Y que pasaron estas situaciones. Ya. Bueno, pues resulta de que cuando no se sabía de nada, nada de esto, pues especularon varias cosas, ¿eh? Y entre tantas cosas, así es, así se dio a conocer, bueno, muchos pensaban que iba a ser hasta un equipo de eSports, ¿eh? La verdad, los mejores despachadores y jugadores. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es de que siempre los iban a descalificar de los torneos por una sola razón, güey. Que se les cae el sistema. O ¡exacto, Carlangas! ¡Exacto! ¡Ay, es que no hay sistema! No hay sistema. Es que no jala el Player 2. Sí, no hay player, ándele. Mira, no, es que no va a haber multijugador con ellos. Sí, no hay multijugador porque nunca abren la segunda caja. Entonces, lamentable. Me lo imaginé, sí. Por eso rápido dije, no. Dice Carlangas, viene filoso, filoso, filoso. Fabuloso. Fabuloso. Muy bien, muy bien. No, pues así es la cosa con las tiendas Oxxo, que pues sí, pues que perdón. Pues qué decir. Un chasco total. Seguramente esa cuenta pronto le se irá a cambiar de nombre o irá a morir o vayan ustedes a saber, pero lo que sí ya lograron es más de 6,000 seguidores, que pues eso no es cosa menor. La madre, no, bueno. Nada más dicen una fake news o una es que lo que logra un buen nombre, o sea, al final, pero nada, lo que logra un buen nombre, nada más. Eso es más que nada que las tiendas ahí la encuentras en cada esquina o dos juntas, sí. ¿No? Una al lado de la otra. Entonces, sí. Ahorita, ¿quién no conoce Oxxos? Por lo menos en México. Así no, es. No por nada sus dueños son los de las personas más ricas del mundo. Sí, a ver, Higines, les voy a decir aquí una cosa muy importante. Nada más vamos a poner el comparativo. Esa cuenta de Oxxo Gaming tiene 6,000 seguidores en 1, 2, 3, 4, en 5 días. Tiene el doble de seguidores que lo que yo tengo en 11 años en Twitter. Hazme el chingado favor. O sea, yo tengo 2,870 seguidores en Twitter. Y en 11 años. Y en 11 años. Que le falta vender jamón y no, no, pues seguramente. Falta tener la caja cerrada. Sí, la segunda caja cerrada, ¿no? Sin miedo al éxito, papu. Sin miedo al éxito. Claro. Tienes que vender vikingos. Vikingos. De dos por, al precio de uno. De dos al precio de uno. Bueno. Pues bueno, comentamos. Un detalle. El sensei no tiene pagada su propaganda. El sensei lo hace todo a puño. Sí, bueno, que no. Épale, épale, jale, jale. Ay, qué falta de respeto. Eso como que ya me sonó medio alburero, ¿no? Declaraciones. Sí, ya como que. Lo anda espiando, sensei. Ya eso no me gustó. Eso ya no me gustó. Le entra el puño. Ay, joven. Rápido. Bueno. Chicos, vámonos ya rápido con música, porque ya vamos a entrar entramos tarde, entonces tenemos que ajustar tiempos. Vámonos con tres temas de Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time. Los temas de las tres primeras fases, Be Apple, 3AM, Alcat Blues y Sour Surfer, las tres primeras fases del juego. Son estos tres temas movidones, son las versiones de Super Nintendo que a mi parecer son las que suenan más chido, pero no sé ustedes. Son los Cholofinos aquí a través de Nexus. Sigan en sintonía, no se nos despeguen, que aún viene más. Vamos a seguir con más ranteos tan solo en unos instantes. Ya continuamos. Radio, Radio Universo. Son las 9:25. Más fresca de la industria, solo aquí en Los Cholofinos. Quédate, no te despegues. Ya regresamos, 9:26. Estamos de vuelta aquí a Los Cholofinos. Pues está muy fuerte el tema esto de Xbox. ¿Cuál es el contexto? Bueno, pues resulta de que ya Microsoft ha dejado de ofertar en definitiva la cuenta Xbox Live Gold de un año, que es el servicio que tiene de suscripción Xbox para el juego en línea y los llamados Games with Gold, que son juegos que regalan cada mes. Cuatro juegos que regalan al mes, tanto para Xbox One como para Xbox 360. Aquí todavía le dan soporte al 360, increíble, pero cierto. Y pues, bueno, el asunto fue de que ya desapareció el SKU de su inventario. Ya no puedes renovar una Plus de un año. Los que ya no lo hicimos, pues coño, que no, nos la hemos pelado. Pero bueno, pues nada. Es lo que hay. Pues nada, es lo que hay. Así es. Ya nada más quedaron las suscripciones, creo que las de 3 meses, ¿no? Algo así. Sí, solo 3 meses y un mes. 3 meses y un mes. Son los que están habilitados. Y pues si alguien quiere comprarla de un año, pues tiene que comprar 4 de 3 meses. E irla renovando. Se te acaba una, la renuevas y así. Ojo, hay una. No sé si van a cancelar esos códigos o algo. O pues ya están liberados o algo. Pero en las tiendas en línea de pues varias empresas, todavía sigue saliendo La de un año. Yo creo que, ahora lo que no sé. Mira, yo creo que las que ya liberó Microsoft, ajá, son las que ya tiene el retail. Esas yo creo que seguirán funcionando. Pero ya lo que emita Microsoft creo en delante, sí, es lo más lógico, ¿no? Porque imagínate que lo hagan así, la demanda que les va a caer en Estados Unidos, ¿eh? O sea, tontos, sí, claro, no son, ¿eh? Claro, o sea, totalmente. No. Vaya, ahora sí que van a aplicar lo de lo caído. Y si ya están liberadas, pues ni modo, ya no hay mucho que hacerle ahí a ese tema. Lo que sí es, sí, que claro, en lo que venga en delante ya nada más será de 1 y 3 meses, ¿no? Entonces, ahí está la cosa. Ahora, Lupe, me decías, hay varias vertientes. Una es unificarlo con el Game Pass. ¿Cómo es el tema? Bueno, de hecho eso ya se podía hacer desde que salió Game Pass. Lo que pasa es que una suscripción es totalmente incompatible con la otra. O tienes Game Pass o tienes Xbox Live Gold. ¿Por qué? Porque el Game Pass ya incluye el Gold. Entonces, lo que pasa cuando contratas o cuando adquieres una suscripción de Xbox Game Ultimate, de Ultimate Game Pass, perdón, es que si tienes Gold, todos esos meses que te restan te los convierten en Game Pass automáticamente. Entonces, digamos, tú compras un mes de Game Pass y te quedan 5 meses de Gold. Ah, pues eso se te convierte en automático a 6 meses de Game Pass. Y eso es lo que yo considero que podría suceder. Una de las vertientes es, desaparece Xbox Live Gold y queda como suscripción única Game Pass. Y todas las Xbox Live Gold que quedaron activas hasta ese momento se convierten en Game Pass. Y a partir de ahí, a pagar únicamente Game Pass y lo demás ya desapareció. Esto implicaría... La otra vertiente... Ajá, no, dale. Ajá, sí, dígame. Eso implicaría que eventualmente el online, que desde que empezó la generación de Xbox 360 era de pago, necesitabas la Gold para poder jugar online. Eso significaría en todo caso que en algún momento pudiera ser ya gratis, ¿no? La primera vertiente es que seguiría siendo de pago, pero pagando la suscripción de Game Pass. Esa es la primera vertiente que se escucha. La segunda vertiente es que sigue existiendo la suscripción de Game Pass, pero el online es gratuito. Esto te eximiría totalmente de pagar cualquier cantidad de dinero por jugar online. Lo cual se escucha muy padre, o sea, todavía vemos gente, o todavía hay gente que juega online y compra los juegos por separado. Aparte, yo creo que esa va a ser la vertiente final, porque recordemos que no todos los juegos que están, no todos los títulos de Xbox están en Game Pass. No todos. Entonces ahí dejarías fuera un espectro. Digamos, si tú nomás compraste un juego, X juego, para jugarlo en Xbox y solo quieres jugar ese, pero quieres jugar online, tienes que pagar Game Pass por otros juegos que no vas a utilizar. Entonces sí sería un poco injusto para el consumidor por esa parte. El bombazo, sinceramente yo creo que lo van a soltar mañana en la conferencia que van a tener a las 11 de la mañana. Van a soltar juegos y quizás van a soltar el bombazo de cómo será su servicio a partir de las Series Sets. Cierto, porque cierto, se nos estaba pasando ese detalle. Mañana hay conferencia de Microsoft y solamente se van a enfocar a puro software y servicios. Ahí viene la riata. El detalle. Sí. Ahí viene el detalle. Se me hace que ahí van a revelar algo precisamente acerca de esto. Que sí, pues como decía Lupe, para mí que sí viene desde ahí el detalle. O sea, yo en mi opinión sí va a ser una unificación. Que le van a meter ya todo, van a unificar todo el servicio. Y va a quedar ya nada más la Game Pass como si fuera ya la Xbox Live Gold. O sea, sí, porque pues ya la tirada de todos los juegos es jugar, o sea, que la gente juegue en línea. Y es ya que aparte no, ya ni siquiera te hacen que... Y es que aparte hay otra cosa, o sea, ya también primero tienes que ver que ya lo que es Microsoft le está tirando completamente a su servicio Game Pass, o sea, ya es se ha convertido ya en su caballito de batalla. Eso es lo fuerte de Microsoft, tanto que gente de la pues de la industria pues le gusta este esquema de distribución de juegos, ¿no? La verdad sí le ha funcionado y es lo que Microsoft, nadie se lo reconoce, pero es algo que Microsoft ha hecho bastante bien. Sí. Yo creo que Microsoft se está esforzando en volver atractiva su oferta, pero de otra manera. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, PlayStation, su manera de volverse atractivo, de ofrecerse al público, son las exclusivas. Incluso aunque no sean exclusivas, Sony paga una lana para que los trailers de primer que muestran al público vengan, digan, para PlayStation, y o bien las otras compañías, aunque sí vaya a salir en las otras compañías. Eso es como un tipo de publicidad. Microsoft ha hecho muchos esfuerzos por decir, yo voy a cambiar mi esquema de distribución, me voy a salir de lo tradicional, de la cajita, de paga el juego y quédatelo para siempre, entre comillas, y mejor voy a ofrecer algo que págame una suscripción y yo te ofrezco una gama de títulos. A lo mejor no todos te van a gustar, pero sí un cierto número de títulos dentro de la suscripción te pueden gustar por el menor precio que sería pagarlos por individualmente, perdón. Entonces, yo creo personalmente que no se unifica. ¿Y en qué baso mi respuesta? En que para qué eliminaron las suscripciones de un año y de 6 meses si se va a unificar. Porque va a ser un problema. No tiene razón de ser. No, y aparte va a ser un problema. No tiene razón de ser. O sea, podrían decir el mero día, ¿saben qué? Ya va a ser solamente Game Pass y eliminamos las suscripciones de Gold. Pero lo pueden hacer el mero día, se eliminan y ya unifican todo lo que queda. ¿Pero qué están haciendo? Se están anticipando a eso. ¿Qué significa? Que deben de tener una fecha a partir de que el servicio se vuelve gratuito. Y se tienen que anticipar a que todas las suscripciones alcancen a caducar para ese entonces. Así es. Esa es una hipótesis mía. Puede pasar cualquier otra cosa. Pues sí. Sí, exactamente. Es que está muy extraño. No, sí tiene sentido, porque es cierto que es el Lupe, o sea, van sí. a esperar a que, o sea, ya se están previendo a que caduquen las suscripciones más largas, que pueden ser en un momento dado las más problemáticas de bonificar en un momento dado de que se termine el servicio Gold. Y como Carlangas dice, o sea, a lo mejor a mí no me interesa Game Pass. Entonces, pues regrésenme mi dinero. Entonces eso lo vuelve más complicado de gestionar. Entonces están yendo por la fase, bueno, antes de hacerlo de a huevo, primero ya dejo de ofertar esto y luego seguramente en algún momento dejarán de ofertar la de 3 meses, más adelante. De hecho, probablemente esa sea la prueba, ¿sí? ¿No? Si eso sucede, si se vuelve gratuita el juego online en Xbox, va a ser un bombazo para Sony. Sí. Porque sí. Sony, recordemos que sí cobra su... Y no es barato, ¿eh? Su suscripción. Y sí. no es nada barato. Y aparte de que te cobra la suscripción, tengo por ahí algunos datos de que la PlayStation 5 sí va a ser $100 más cara que la Xbox. Entonces, por ahí puede haber ahí una buena batalla. Todo resumido en la oferta de cada uno. Y es que también es cierto de que el tema de componentes y proveedores a Sony le está pegando, porque ni siquiera tienen idea de cuánto va a costar la PlayStation 5. Sí, no hay nada definido de precios. Y ahorita pues todos están buscando estrategias, ¿no? De cómo ir acaparando o mejorando su mercado. Por lo pronto, Xbox tiene esa estrategia. Habrá que ver qué tal funciona, qué deciden hacer, si lo que menciona Lupencio de ir tomando poco a poco, o más bien retirando el uso de la Gold en un lapso determinado, ir convirtiendo todo en el Xbox Game Pass. Ajá. Y pues lo creo que vamos a irlo viendo, ¿no? Yo creo que, ¿qué será? En el lapso de medio año, se pueda ver. Un año, más o menos. Ponte, eso te iba a decir, porque el problema va a ser la cantidad de juegos que van a mudar de un servicio al otro. Entonces, no creo, para mí se va a tardar como un añito. Lo que pasa es que si el Gold ya está dentro del Xbox, del Game Pass, ya no es tan complicado. No, pero como servicio. O sea, una cosa es o sea, la suscripción, y otra cosa es el servicio que te da Game Pass. No es que migren juegos. No, pero no hay nada que mudar. No hay nada que mudar. Son los términos, del servicio. Hasta viven hasta la competencia. Así es, ya están ahí. No. Si el hecho de que te dé del Game Pass te dé el Gold, ya es que ya están ahí juntos. Entonces sí, no van a tardar. Aquí Jaumaru hace un comentario que me parece interesante. Saludos a Jaumaru, ahí está Colombia. Que dice que Sony tendría que hacer lo mismo que Microsoft, de volver gratuita la suscripción del juego online. El problema es que el cobrarte el juego online tiene dos objetivos. Una, pues ganar cierta utilidad. Y la segunda es mantener la infraestructura que hace posible ese juego online, que no es nada barata. Entonces, porque tiene una manera de monetizar eso y de obtener un dinero para seguir manteniendo su infraestructura, que es el Game Pass. Así es. Y ahí debe tener ahí su división de finanzas y decir, esto se va a infraestructura, esto es mi utilidad y esto se va a su comisión de estos fulanos que publicaron el juego. Uh-huh. Y Sony depende 100% su infraestructura del Plus. Entonces ahí es un dato interesante. ¿Qué haría Sony para eliminar el cobro del juego online sin que le peguen sus finanzas? Que sí le va a pegar. Tengo una duda para ver una referencia. La Gold tenía de 3 meses, 6 meses y un año. De un mes, 3 meses, 6 meses y un año. Ok, bueno, actualmente la PlayStation Plus maneja también 3 meses, un mes me parece. Realmente tal vez ya su PlayStation Plus funcione como el Game Pass o no sé, tal vez no tenga tanta complejidad de que Sony y PlayStation la apliquen. Yo veo varios problemas ahí, pero adelante, Lupe. O sea, esto esto pasaría a ser en cierta manera un ahorro para Microsoft. Muchos dirán, pero si están eliminando una suscripción, ¿cómo es que van a ahorrar dinero por ese lado? Recordemos que Microsoft te da 4 juegos gratuitos al mes únicamente por pagar tu suscripción. Ahora te van a dar por que es una característica que le copiaron a Sony de la PlayStation Plus. Que tenía dos, y desaparece Gold, desaparece Games with Gold, que era justamente lo que te otorgaba este beneficio. Porque todo te lo van a dar en Game Pass. Sí, podría ser. Pero no, pero eso del Game Pass, recordemos que le da al final al desarrollador una comisión. Así es. Todos ganan. Gana el videojugador, que va a tener más juegos. Gana el desarrollador, que va a tener más ingresos. Y gana Microsoft, que se va a ahorrar el problema de tener un doble esquema, ¿no? Sí. Pero fíjate, Lupe, aquí hay otro tema, ¿no? Veo complicado de que Sony pueda aplicar la misma por una sencilla razón. Si comparamos a nivel empresarial y a nivel estructura, Microsoft es un monstruo. Sony no tiene la infraestructura ni los recursos que tiene Microsoft para poder soportar una infraestructura tan robusta como la que tiene Microsoft. Tan sencillo como eso. Uh-huh. Es que el esquema que maneja en cuanto a sus equipos de cómputo y demás es una barbaridad. Ya le da esa ventaja, ¿no? Sí, entonces habrá que esperar, ¿no? ¿Qué decisiones empieza a tomar Sony? Y de ahí de ver cómo se va perfilando todo, así, ¿no? Es. Bueno, de inicio, ver cómo le funciona a Xbox, a Microsoft. Así y es, habrá que ver, como quien dice, al tiempo, ¿no? Al tiempo. Bueno. Así es. Pues queridos amigos, vámonos a otra pequeña pausa. Ya hablaremos en otros programas de esto que hay con Microsoft. Seguiremos hablando de Microsoft porque por ahí hay unas declaraciones de Phil Spencer bastante picudas que también tendremos que comentar. Es junto con pegado con lo que hablamos la semana pasada de este cuate de God of War. Sí, God of War. Sí, señor. Vámonos ya con más música de Turtles in Time. Es el tema del Tecnódromo, el primer tema del Tecnódromo. O más bien son los dos temas del Tecnódromo, de la primera fase. Son las 21:44, ya continuamos. Soy Spike, de Cowboy Bebop, y quiero mandarle un saludo a Radio Anime Nexus y a todos sus radioescuchas. No dejen de escuchar, aquí los espero. Radio Anime Nexus. Regresamos, queridos amigos, después de escuchar estos dos temas de Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time, los temas del Tecnódromo, de la primera fase del Tecnódromo. Ya en instantes viene nuestra cápsula cholofina, que va a estar bien cotorra, ¿eh? Yo creo que les va a gustar mucho, yo sé, estoy seguro. Don Mekis, ¿ya lo oyeron ustedes, por cierto? Ya. ¿Qué tal, Rojas, a la mitad de la cápsula? Nah, pues luego lo voy iniciando, güey. Luego, mamalón. Sí. Oigan, ¿qué opinan esto de la guerra de consolas, no? Como que ya está bien obsoleto el tema, ¿no? Está muy platicado, las declaraciones van y vienen, pero es más sobre lo mismo, ¿no? Y el problema parece persistir y no parece que los fanáticos, más enfocándonos en ese tema, los fanáticos, el fanatismo está haciendo de las suyas, ¿no? ¿Alguien más aparte de mí piensa que es como exactamente cualquier rivalidad de cualquier tipo de deporte en el mundo y que no va a acabar? No solo deporte, cualquier división en la actualidad genera diferencias. De lo que sea. Genera un conflicto. Ay, pero yo creo que esto ya está llegando a un encono completamente irracional, ¿no? Ay, bueno. Podría ser que desde antes, en serie de detalles, que ahora con lo de las redes sociales ya todo se ve totalmente visible, ¿no? Todo se pueden expresar y ya llega esa expresión al objetivo. Eso también me lo ha dicho mucha gente. Es que el problema de la actualidad, llámese de, no sé, 10 años para acá, tal vez ni un poquito menos, es que ya todo es visible a todo mundo. O sea, siempre ha habido lo mismo de todo. El problema fueron las redes sociales que ya lo hacen, o sea, lo magnifican, por así decirlo. Pero es exactamente lo mismo. Ya. Solamente que no tan público como ahora. Bueno, se preguntarán por qué tocamos este tema. Ay, perdón, ahí le pegué a mi micro. ¿Por qué tocamos este tema de la guerra de consolas en pleno 2020, no? Se supone que, guerra de consolas es algo como para hablar en 2001, ¿no? Pero 19 años después seguimos hablando de la misma mierda. ¿Por qué? Pues porque resulta que la semana pasada dábamos una nota sobre el creador de God of War. Que pues ya sabemos que God of War es uno de los títulos más representativos de la PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4. Es de los juegos chiludos, ¿no? Así es. Fue David Jaffe el que dijo que pues le gustaba el tema del Xbox Game Pass, del que justamente hablábamos hace rato, y que es una lástima de que Sony no implementara algo similar con su servicio de online, ¿no? Con su PlayStation Plus. Eso provocó que los fans, bueno, no los fans, los fanboys de tanto de Sony, bueno, sobre todo los de Sony, los Sonyers, que así se les llama en el bajo mundo, cargaran con todo contra David Jaffe diciéndole, pues es que de Sony tragas, que esto y que el otro, que es inadmisible. O sea, ya automáticamente ya David Jaffe ya no tiene opinión para expresarse sobre lo que le parece o no le parece, ¿no? Bueno, ok. Ahí ya la cosa como que ya no anda tan bien, ¿no? El asunto es de que a raíz de esto, ya Phil Spencer dio declaraciones al respecto. Así es. Y se pronunció en contra de toda esta situación, que pues ciertamente es irracional. Y él literalmente reventó contra lo que es la absurda guerra de consolas y el ambiente tóxico actual. Así literalmente fue lo que dijo Phil Spencer. Dice aquí, la guerra de consolas es una situación que solo perjudica el bienestar y crecimiento de la industria de los videojuegos. Esto lo dijo en una entrevista al Washington Post, donde aparte de esto dijo, no ayuda a que los juegos alcancen el potencial que debería. Deberíamos estar encaminados a ayudar al gaming a medida que la industria crece, de tal forma que los creadores puedan asumir mayores riesgos. Cuando se lanza un juego, deberíamos aplaudirlo, ya sea para PC, PlayStation o Nintendo Switch. ¿Alguien más está en total acuerdo con Phil Spencer? Totalmente yo de plano, porque pues es que de veras la gente, ay, no, digamos que somos como el cúmulo, porque desgraciadamente a veces también uno se calienta. Nosotros, nuestro trabajo siempre, pues en este, en el ámbito de los videojuegos, es más meramente profesional. Pero sí, obviamente en otros temas, en otras cosas, sí, las redes sociales pues son hasta cierto punto muy nocivas, ¿no? Muy de que, no me gusta esto, y se te vienen 50 monos encima, y luego salen otros que ni invocaste ni dijiste nada, y te salen a defender y ya no haces nada, y ya solitos agarran. Es una, como decía Humberto Eco, la legión de imbéciles. Exacto, eso es, vaya. Es una batalla en lo absurdo, tal cual. Sí, pero es de todo, o sea, ya es hasta por los colores, porque no viste algo, porque sí lo viste, o sea, ya. Es como si yo trabajara en la Coca y los domingos a la hora del menudazo me chingo una Pepsi. Sí, que exacto. Que valga madre qué refresco yo tomo, o sea. Sí, sí, ni que. Ahora, ni que, malo que tomaras Pepsi con tu uniforme de la Coca puesta. O sea. Luego sí, ¿eh? Eso sí. Yo he visto, de hecho, alguna vez salió una foto de uno de repartidor de Pepsi tomándose su Coca, ¿eh? Literal. Que sí, pueden ser. Pero aún así, lo que uno tome, pues ya es cuestión. Sí, pues ni la misma Coca le interesa si tomas Pepsi. Eso, se me hace que ni lo pelaron. Es la una foto. Persona, o sea, puede ser lo que quiera. No por ello van a dejar de vender toda su producción de Coca, ¿no? De Pepsi. Sí, ni que lo fueran a comer. El del embarque lo vi tomando Big Cola. No, dámelo de baja al güey, no manches. No, de fondo. No, es un absurdo que un gusto personal te merme así tu capacidad de opinar cualquier tema, ¿no? Eso es un absurdo. Totalmente. Sí, es que una cosa es una opinión y otra cosa es una imposición, que es diferente. De acuerdo. O sea, imponer una opinión, pues eso ya es, sería una dictadura, o de qué estamos hablando, ¿no? El problema no es imponer, el problema es que, pues, digamos que el exceso o el absurdo de contraponer una oposición a una opinión de manera muy forzada. O sea, ¿por qué tiene que venir un mono? O sea, es como si yo dijera, me gusta el azul. Ah, no, eres discriminador, el rojo es importante. ¿Qué te importa? O sea, y salen de las coladeras los cuates. Así, o sea, no saben ni qué onda. Es una pelea añeja, ¿no? Y fíjate, añade sí, Phil Spencer lo siguiente, dice: deberíamos enfocarnos en esta industria que amamos y ver que siga creciendo, y debemos protegerla de los problemas que tiene. Si vamos a gastar energía, vamos a gastarlo en cosas. No, en esas cosas, perdón, en esas cosas productivas, y no en mi pedazo de plástico es mejor que tu pedazo de plástico. Exacto. No creo que eso sea una conversación productiva. Fue lo que dijo Phil Spencer. Ajá, voy a dar una opinión aquí. Pero incluso las guerras de consolas añejas, y estoy hablando de la verdadera guerra de consola añeja, que fue la de Sega y Nintendo allá en los 90. Uh-huh. Hasta esa era una competencia o una guerra sana, porque obligaba a los desarrolladores a generar un mejor producto para atraer tu atención. Pero es que ahí era, fíjate, competitividad. Aquí es una guerra. El día de hoy ya realmente es un tejimaneje de opiniones que la mera verdad a veces ni certeras son. Únicamente hay gente que opina por opinar, que dice mi consola es mejor porque yo la compré y tú no. O sea, eso no es una opinión. Se andan peleando por pendejadas como qué chingados es un teraflop, güey. No saben qué es un teraflop y se andan peleando por eso. ¿Se acuerdan cuando hicimos las comparaciones de las consolas de las nuevas consolas del PlayStation 5 y el nuevo Xbox One? Son números que no entiende uno, hombre. Sí, pero ¿se acuerdan que empezaron todos? No, es que este es mejor por esto, por sí, aquí. Y rápido contestamos, güey, es que. Y empezaron a pelearse mismo, por nada, cosas que ni siquiera entienden, hombre. Sí, es ridículo. Sí, no, es ridículo, completamente ridículo. Y al final nos vamos a los resultados, que es la generación actual, la Xbox y la PlayStation 4 son prácticamente consolas equivalentes. Los juegos se ven prácticamente igual en una o en otra. No era como, no era como en los 90s que un juego de Sega Genesis se veía muy diferente a uno de Super Nintendo. Ajá, ahí está, ahí está el ejemplo del Aladdin de Sega y de Super. Son juegos totalmente contrapuestos. Claro, uh-huh. Claro, también desarrollados por diferentes compañías. El de el que hicieron en Sega Genesis lo hizo Virgin, ¿no? Si no mal recuerdo, Virgin Interactive. Sí. Y el de Super Nintendo lo hizo Capcom. Capcom alcanzó a terminar el de Super Nintendo, se le acabó la licencia a Capcom e hizo el de Sega. Sí, y una lástima, ¿no? Que Capcom perdiera lo de Disney, porque la verdad sí tenemos unas joyitas de juegos de Capcom, de Disney hechos por Capcom, ¿no? Está DuckTales, está Pato Darwin, está de Aladdin, hay varios jueguitos así de la Sirenita que salió en NES. Que bueno, ese no estaba tan chido, pero tenía buenos juegos, tenía muy buenos juegos Capcom. Y la verdad los de Virgin estaban gráficamente muy bonitos. Sí. De hecho, el del Rey León. Calidad y jugabilidad, el de Sega y el de Super son equivalentes. Lo cual contrasta mucho con sus grandes diferencias. Pero los dos son muy recomendables. Ahí sí tienen chance de darles un vistazo. Adelante. Así claro. Es. Bueno. ¿Y tú qué cuentas, mi buen Rojas? Está. Está muy callado el Rojas. No. ¿Tú qué opinas de todo esto de la guerra de consolas? No. A ver. Pues la verdad yo no le veo mucho caso que hagan una guerra así de consolas. La verdad yo no puedo opinar mucho porque casi no soy de consolas. Soy más de PC. Pero, Rojas, también los de PC entran en la ecuación, Sí. Bueno, eso sí. Porque pues sí, he visto que ahorita están sacando ya muchos juegos más para PC. Sobre todo pues, que ha tenido auge Steam, ¿no? ¿Vale? Sobre todo que ha tenido mucho auge Steam. Sí, la verdad, sí. Muchas ofertas más que nada. Y muchos juegos que, pues la verdad yo no me animaba porque lo veía en otras consolas como en PlayStation. De hecho, el Horizon yo no me animaba porque decía, no, pues como es en PS4 y no me llama atención. Hasta que ya lo vi en plataformas para PC, me llamó la atención y como que ya me está gustando el juego. He visto unos gameplays muy buenos. Y sí, la verdad, estoy pensando en adquirirlo. Sí, nada, pero más que adquirir eso, yo creo que sí vas a necesitar una tarjeta gráfica porque eso pesa más que el Street Fighter. Sí, la verdad, sí. No, pero ya, bueno. Te comentaba, ya hasta diciembre. Sí, igual luego arreglamos. A lo mejor te propongo ahí un asuntillo que a lo mejor me puede funcionar, pero ya veremos. Ah, ok, perfecto. Bueno. Listo, queridos amigos, vámonos con la cápsula cholofina que les preparamos esta semana, que está está buenísima. Se van a reír mucho. Ustedes escúchenla. Está chida, está muy muy chida. Son los cholofinos de aquí a través de Nexus. Somos los cholofinos. We are the cholofines. Ay, güey. Bueno, ya continuamos. Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time, es un beat'em up arcade realizado por Konami en el año de 1991 para una placa diseñada específicamente para dicho título. Esta es una secuela del original lanzado en 1989, también por la propia Konami, y del cual posteriormente tuvo un port y hasta una secuela para el NES. La trama implica que Destructor roba la Estatua de la Libertad y nuestros quelonios favoritos van tras él para recuperarla, no sin antes tener que pasar por varias dificultades, entre ellas el viajar a través del tiempo. Para ello, tendrás que enfrentarte a enemigos que ya conocíamos de la aclamada serie de televisión estrenada en el año de 1987, como el Rey Rata, Slash, Krang, y sin olvidarnos de los malvados, pero a la vez muy queridos y carismáticos, Rocoso y Vivo. Acabando con esta maquinaria, nos vamos a echar unos taquitos de su perro, ¿no? Ay, sí, yo te voy a invitar unos de cabeza para que te sientas a gusto. Que por cierto, ellos no aparecen en la versión de arcade. Sin embargo, sí lo hacen en el port que fue lanzado en 1992 para la Super Nintendo y posteriormente para su secuela Teenage Mutant Ninja Turtles: Hyperstone Heist, lanzada en 1993 exclusivamente para la Sega Genesis. Que cabe mencionar que esta secuela era mucho más difícil debido a que el procesador 68000 de la Sega Genesis podría procesar más enemigos en pantalla que su predecesora en la Super Nintendo. Turtles in Time te implicará un viaje en el tiempo que va desde la prehistoria, pasando por pasajes de los siglos XVII y XIX, hasta lugares futuristas, como en aquel entonces un lejano 2040, o bien un siglo XXII. Cabe mencionar que en 2007, luego que Konami perdiera los derechos de las Tortugas Ninja, la franquicia fue a manos de Ubisoft, quien intentó hacer un remake de Turtles in Time con gráficos más acordes a la época y una nueva banda sonora. Sin embargo, el juego fue un fracaso rotundo y actualmente es imposible de conseguir de forma legal, ya que fue retirado en su momento de las distintas tiendas digitales en las cuales estuvo disponible. Hoy en día, por el tema de derechos y licencias, el juego es difícil de conseguir en plataformas actuales. Sin embargo, las versiones de Super Nintendo y la secuela Hyperstone Heist de la Sega Genesis, aún con un poco de suerte podrás encontrarlas de segunda mano. Eso sí, un poco caras, pero ciertamente valen la pena. Sigue escuchando Los Choros Vinos aquí en Radio Anime Nexus. ¡Cawabanga! No te dejé mover. Los Cholofinos ya vuelven. Y juego con... Ya regresamos, queridos amigos. Noticias frescas. Pues, ¿qué hay? Yeah. Se viene una actualización de PlayStation 4. Ya Sony liberó por ahí las mejoras que vienen en esa actualización. Uh-huh. Es la actualización 8, me parece, ¿no? No tengo el dato bien. Déjenme aquí. Pero aquí tengo el dato. Más. Espérenme, aquí lo estoy A ver, aquí ubicando entre todas mis notas que tengo aquí separadas. Aquí está. Y esto que a pesar de que ya es año de lanzamiento de la PlayStation 5, ¿no? Lógicamente así no es. No van a abandonar completamente el soporte de la PlayStation 4. Todavía le van a dar pues una manita de gato ahí al sistema. Ya que se está haciendo un poquitín viejo de la Play 4. Pero bueno, el asunto es de que viene la actualización 8.00 de la PlayStation 4, del sistema operativo de la PlayStation 4, que tiene las siguientes mejoras. Al iniciar una party, ya puedes elegir crear un grupo nuevo o elegir uno existente. Al crear uno, quedará guardado incluso después de que la party haya terminado. Esto es muy útil, por ejemplo, como cuando nosotros jugamos alguno de luchas. Ay, perdón, le di una patada al micro, al pedestal. Si soy yo, disculpen. No quiero dejar sordos. Es muy como complicado y hasta fastidioso estar deshaciendo la parte a cada rato, ¿no? Así que pues ya mejor dejamos una de fábrica de ciegos ahí en el play y listo, ¿no? Ya acá que juguemos retas, pues nos unimos a la parte que ya tenemos creada y listo. O sea, me parece que eso va a estar padre, ¿no? Sí. También otra cosa, y esto no sé, Lupe, corrígeme, pero esto ya existía. Esto es una función que los que veníamos de Xbox le extrañábamos. Es que ya puedes ver los mensajes enviados entre los diferentes miembros de la party. que esto me parece que esto se podía en 360, ya no me acuerdo, la verdad. Corrígeme si estoy mal, Lupe. Tú que también no, vienes sí, de... No, sí, ya se podía. Sí, en Xbox ya se podía. En Xbox ya se podía, yo me acuerdo. También la configuración del grupo público-privada ha sido eliminada para las parties. Ahora solo se podrán unir los miembros que forman parte del grupo. O sea, hay que hacer un grupo... y creamos una parte de nuestro grupo de amiguis, ¿no? Más cómodo. De amiguis. Entonces ya ahorita para ponerme en mi play a agregar así mi grupo de los cholofinos, ¿no? A Lupe, a Toquilla, a Carlangas, que pues es pobre. Bueno, no, entre comillas, ¿no? No tiene plus. ¿Quién más? El Rojas. Ah, el Rojas. Solo no tengo plus porque pues no tengo consola. Rojas sí. Que ya tiene Play, ya tiene el cable y tiene el cable de la luz, el HDMI y el cable de la luz, le falta el control y la consola, pero ya tiene Play 4. Eres andamos. Están baratos los capacitores ahorita. Sí, están baratos. Para Navidad. Para Navidad, sí, ya se puede comprar una PCB y empezar a... Como el cuate que hizo su Nintendo Switch. No sé si vieron esa nota de un güey que compró puras refacciones de Nintendo Switch y se lo armó. Así, solito. Él de la nada. La pura sabrosura, hermanito. La pura sabrosura. Así como Japan Gemu. Como el Japan Gemu, haz de cuenta. Así como el Japan Gemu. Como Akira Kaneko. Así. Brasil. Ay, pásame el sonido, pásame el archivo por Mega o algo, porque siempre me lo mandan, siempre se me pierde para agregarlo aquí en el card de sonidos, ¿no? Bueno, listo. Bien, otra mejora que viene es que los miembros de la party ya pueden ver si silenciaste el micrófono para que bueno, pues para que sepan que uno muteó el micrófono. Y listo. Sí, no estén hablando a lo... A lo güey, exacto, para que veas que no... Exacto, ya te avisan, ¿no? Ya puedes unirte sí. A parties incluso cuando tengas miembros bloqueados. Al hacer esto te llegará una notificación, pero no podrás escucharlo ni a él, a ti, ni tú a él. Oh, qué la... O sea, pues... Hagan de cuenta, yo tengo una party con Domeki y con Toquilli, pero bloquea a Lupe. O sea, yo no puedo escuchar a Lupe y él no me escucha a mí, pero los demás sí lo pueden escuchar a él y me pueden escuchar a mí. Ah, mira, eso está interesante. Ajá. O sea, por si alguien te bulea, lo bloqueas a él y ya. Él lo mandas a chingar a su así es. Así es. Ya estamos fuera del horario de protección al menor, ¿verdad? Ya. Bueno. Dice, hay una opción de silenciar todos los micrófonos que ya se agregó al menú rápido bajo los ajustes de sonido dispositivos. El menú rápido me parece que es picarle al botón home rápido, ¿no? Durante un juego. Sí, me parece que sí. Yo casi no uso esa opción, chicos, por eso les pregunto. Yo sí soy... Creo que es dejarle presionado. Ya. Bueno. La otra vez vi esa opción en el play de mi sobrino y dije, ah, caray, ya es diferente. Que por cierto, luego me di cuenta que hay una cosa que es diferente en los PlayStation viejos, los de como el mío, a los más nuevos. Por ejemplo, la tipografía se ve más gruesa en los... Sí, cambió. Yo recientemente me trajeron una Play 4 Slim para checarla y sí vi la diferencia. Ajá. En la interfaz. Sí, y en algunas otras cosillas que van saliendo. Pero son detalles completamente irrelevantes, ¿no? Sí, ¿eh? Se ha modificado la interfaz de usuario para algunos elementos, pero no se detallan cuáles. En sí, la gran mayoría de todas estas modificaciones y actualizaciones tienen que ver específicamente con lo que es la ¿cómo se llama? Las parties. Ajá. Las partidas con compañeros, con amigos. Toda la interacción entre usuarios. Y bueno, eso sería lo que es la actualización que se viene de PlayStation 4. Habrá que ver cuánto pesa. Así que pues esténse conectando a la Xbox. A la Xbox no van a descargar ni madre porque esto es de Play, ¿verdad? A la PlayStation Network, quiero decir. A la PlayStation Network, corrijo, discúlpenme. Soy perfecto, me puedo equivocar, hombre. A la PlayStation Network y ya para que pues bajen ahí su update, ¿no? Y si tienen la Plus, pues déjenla en modo reposo. Y ahí esperarán a que le vaya cargando la actualización solita durante las noches. Aunque hay quien me ha reventado porque digo que sí se bajan las actualizaciones y me dicen que ni madres, ¿no? Pero pues a mí sí se me han bajado. como quien dice, cada quien habla de acuerdo como le ha ido en la feria. Sí, no es cierto. Sentí la pedrada. Sí, Lupe fue el que dijo. Sí, fuiste tú, cabrón, ya. Bueno, otra nota hablando de PlayStation, hablando ya de PlayStation, dice por acá que parece que Sony va a hacer un State of Play el próximo 6 de agosto a las 3 de la tarde. Aparentemente. 6 de agosto. Para que estén pendientes y no sé qué vayan a anunciar ahí. Está como que curioso porque... posiblemente vayan a revelar precio de PlayStation. No lo creo. Puede ser, quizás. Pues ya estamos en tiempo. Yo si fuera de Sony, yo ya aventaría la bomba de que lo que tenga que tronar, que truene ahorita, para que vayan juntando y lo compren el Play 5. Más que nada les conviene así, porque pues a ver, ¿de qué me sirve esperarme tanto tiempo pues para que me digan el precio? O sea, a lo mejor y cuando anunciaron la consola, pues sí, porque ellos tienen que hacer sus cálculos y saber cuánto dinero les sirve el cálculo. Es la única explicación. Pues es aún que no saben cuánto dar sin comprometer pues, tanto. Sí, las ganancias. Uh-huh. Que yo creo que eso es lo que... Sí, pues puede viendo, ser, ¿no? Es la única cosa que no, porque no es explicable, o sea, eso que mil años para anunciar un precio, ya se me hace mal. Sí, va a tronar esa bomba va a tronar. Sí, ya sería el colmo, o sea, ya, de todas formas ya tardaron demasiado, sí. Para ser sincero. Sí, en definitiva sí. Y que no lo anuncien ahora en el título, pues la verdad es que ya no, eso debiera ser cantado, ¿no? El anuncio del precio en la PlayStation 5. Pero igual, no, Carlangas, no es algo que vaya a influir en las ventas. Pues claro que no, la gente pues, lo va a terminar comprando igual. Esa cosa no se va a vender, ni el Xbox. Lo va a comprar el güey de Atomics y nada más para hacer el review. Pues qué te digo. Pero bueno, ya veremos. Ya no, yo sí pienso que sí. Tiene que ser ese tipo de anuncios, porque de otra manera, pues qué van a anunciar, ¿no? O sea, ¿para qué me espero tantos? Me van a anunciar un juego, cosas que no tienen ningún sentido. Por cierto, a ver, una respuesta aquí a algo que están preguntando en el Discord de Nexus. Ahí estamos leyendo sus comentarios. Pregunta Iván Leal que si habrá en un futuro la opción de descargar las cápsulas, ya que están muy buenas, y escucharlas todas las veces que decíamos. Pues fíjate, ya estamos trabajando en un proyecto ahí. De hecho, ya le tengo que pegar a la cápsula de la siguiente semana, que es la del momento 37 de Ivo. Esa está... ¿Cuánto me falta para eso? No, ya la próxima semana tiene que ser. Ya la próxima semana, de momento 37 del Ivo. Esa está genial. Va a ser una de las cápsulas más largas que vamos a aventarnos. Hago un paréntesis con esto. Y bueno, de escuchar las cápsulas, las estamos haciendo en video para nuestra página de Los Cholofinos, ahí en Facebook. Pero, vaya, nos dice Jaumaru que pues sería mejor un podcast con todo el programa. Los programas los subimos cada semana ahí en la página de Cholofinos, así que ahí estén pendientes, porque cada semana subimos el podcast ahí. Bueno, no es podcast, porque pues es... No, esto no es un podcast guionado, ¿no? Ni mucho menos. Es un programa grabado. O sea, la repetición la pueden bajar cuando quieran, ¿no? En archivo, ya para que la escuchen completita, ¿no? De hecho, todavía no subo la de la semana pasada, me parece. Todavía no la subo. Pero sí, ya voy a ponerme al corriente con eso para que pues puedan escuchar los programas de Los Cholofinos cuando ustedes quieran, ¿no? Ahora sí que para llevar... Por ejemplo, el buen Jibiquito, que él nos escucha en ¿cómo se llama? En grabación, porque por el trabajo no nos puede escuchar, pero sí nos escucha el día siguiente grabado, ¿no? A la semana siguiente. Pues es una buena opción, ¿no? Pero bueno, ya regresando ahora sí, discúlpenme, regresando a lo que hablábamos, va a estar complicado con el precio que va a tener y cómo va a quedar la economía a final de año, ¿no? De hecho, esto ya lo habíamos comentado con el tema de Play 5. Y si bien dice Lupe, ¿no? Lo va a comprar los güeyes de la prensa, alguno que otro pudiente. pero sí va a estar complicado porque los precios que se empiezan a manejar, y ya lo dijo Lupe, $100 arriba de lo que salga Xbox One Series X, o sea, va a estar pesado el asunto, muy pesado. Pues ya veremos, está. Ya veremos. Rápido, nos quedan 2 minutos. ¿Alguna otra nota que tengamos por ahí que comentar? Yo, Sensei. Bueno, como yo todavía ando jugando el Pokémon GO, este fin de semana va a haber un evento llamado el Pokémon GO Fest 2020, donde van a manejar una serie de temáticas a lo largo de sábado y domingo, comenzando a las 10 de la mañana y terminando a las 8 de la noche. En esa temática que van a estar ahí poniendo, van a aparecer más de 75 especies de Pokémon, dentro de los cuales puede haber Shinies, inclusive legendarios en estado salvaje. Van a experimentarse 5 hábitats rotativos con las temáticas de fuego, agua, hierba, combate y amistad. Va a haber incursiones en los gimnasios más programadas que de las habituales. Van a dar investigaciones especiales y bueno, van a aplicar la sala de equipos virtual para lo que es el equipo rojo, azul y amarillo. Y en general pues va a haber más contenido para estar jugando a lo largo de esas casi que son 10 horas prácticamente el juego. Ahora sí, el detalle es que hay que comprar un pase para el evento, para el Fest. Está alrededor de los $280. Así que, pues si alguien quiere entrarle a esta temática, va a estar interesante. Pero si es que hay que comprar este pase, si es una lanita. Y con lo de la pandemia, pues habrá que ver cómo se hace eso. Ya, yo tengo que hacer espacio pues, en los Pokémones porque estoy lleno. ¡Y azátame regalos, cabrón! No me manda nada, Sensei, no me manda, y se conecta como en 3 años. Ya te mandé, y no lo checas, tú no te conectas, güey, yo no se conectó, Domeki, ni checas y te yo mandé no sé regalos, cuánto wey. Tiempo tienes sin que yo use la aplicación, también, ahí la tengo. Me regalos, Carlanga, les mando regalos y ni me pelan, cabrón. ¿Qué va a ser? No mando nada. O sea, está bien que traigo mi traje del equipo Rocket. Yo sí tiene un montón que no lo juego, o sea... No sé, como 3. Ah, ya vi, se puso el trajecito, ya lo vi. Bueno, listo, bueno. Ahorita hablamos más de Pokémon GO más adelante si nos da tiempo, porque ya nos vamos con música. Son 3 temas de las 3 fases cuando ya viajas en el tiempo. En Turtles in Time es el tema de la prehisteria, así ya le digo. Es el tema del barquito y el del trenecito. Son los cholofinos, somos los cholofinos. Continuamos. We'll be right back. Más fresca de la industria, solo aquí en Los Cholofinos. Quédate, no te despegues. Regresamos, queridos amigos. No, lo que decimos fuera del aire es una cosa de locos, créanos, ¿eh? Es de locura, de pura locura, la pura sabrosura, hermanitos. Bueno, ya regresamos aquí a Los Cholofinos. Espero que les esté gustando mucho el programa. Pues bien, entonces, eventos de Pokémon es lo que viene. Nos habíamos quedado con los eventos de Así Pokémon, es. Ok. Fíjense que de Pokémon GO, yo la verdad recién estoy retomando el juego. Uh-huh. Y sí, como que me he notado que ya es más fácil hacer más cosas en el juego, que antes. Ahora me aparecen Pokémones a cada rato. Claro, entiendo que es el tema esto del COVID-19, ¿no? Sí, hubo un lapso donde estuvieron dando inciensos, te daban 20 o 30 inciensos por una moneda del juego. Entonces con eso activa el incienso y en un lapso de 30 minutos aparecían Pokémon alrededor tuyo, pero lo extendieron inclusive hasta una hora el incienso. Entonces estaba la idea de que no tuvieras que moverte tanto para que aparecieran los Pokémon. Y ya también metieron lo de los pases de incursión remota. Tú físicamente vas a tu gimnasio, vas a entrar en una incursión y tienes la opción de invitar a 5 de tus amigos de la lista para que remotamente accedan a la incursión también, sin que ellos tengan que ir hasta allá. Ah, ya. No está. Entonces esa era una ventaja precisamente a raíz de lo de la contingencia. ¿Cómo los juegos, este tipo de juegos donde requieres movilidad, se han ido adoptando a estos tiempos de COVID, no? Sí, no les queda de otro. Realmente la temática iba en torno a juntarse con alguien, ¿no? Y obviamente eso es una de las restricciones principales de hoy en día, y pues hay que buscarle, ¿no?, la manera de que el juego siga activo, siga teniendo ahí a sus jugadores entretenidos. Ya. Algo que se llama es adaptarse o morir. Así es. Por cierto, hablando de juegos que se adaptan y de cosas nuevas, Rojas, tenías una nota del Mega Hombre, del Rockman X Dive. Que yo no lo he podido instalar, sí. La verdad me compré este teléfono pensando que le iba a poder jugar el Mega Hombre y estos bastardos me mintieron, ¿Cómo hace? ¿En serio? Ya le dijimos, descárgala desde la QAP. No la pues, sí. No se encontró esa madre la QAP, pero a ver, ¿qué novedades hay con el Mega Hombre que vuelve a Iris? Así es, hoy por la madrugada va a venir una actualización. Que pues van a venir un festival en el que va a incorporarse un nuevo personaje que creo que muchos han estado esperando, porque por lo que he visto en publicaciones es el Zero Awakening del Mega Man X5. Me acuerdo de ese. El Zero posesionado con el virus Sigma. Ah, ya, sí, cierto. Cierto. Va a venir, por lo que veo, como dice Sensei, que dice que es un buen hype, yo digo hippie. El hippie. Bueno, a ver, no estás como Toquilla que decía el hippie. Hippie. Y también va a llegar con Iris, para los que no pudieron conseguirla como yo. Ya la tengo. Fíjate, a ver, tío, quiero hacer un paréntesis aquí. Tenemos una anécdota aquí en Ocholofinos. Domeki y Rojas están enviciados, están emperrados con esa cosa de Rockman X Dive y ya me están jalando a mí también para ese vicio. Eso ya no es vicio, eso ya es hype. ¿Qué decías tú, Luca? ¿Tú qué decías? Estar despierto a las 3 de la mañana no es vicio. Eso es como estar a las 3 de la mañana. Es que miren, aquí va la anécdota, Resulta que el Rojas estaba bien contento de, ay, va a salir Iris, qué bien, voy a gastar todas mis cosas esas del juego, las gemas, no sé qué chingas sean. Las gemas del juego, sí, para invocar a Iris, esto y el otro. El Rojas feliz. Pasó un día, no podía, dos días, no podía. Y luego Domeki, apenas le voy a intentar, a la primera que hizo, le salió. Y Rojas acabó el evento y nunca la pudo tener. Qué tojo, tojo ese Domeki, tojo. Ay, ¿cómo va a ser? O sea, yo tenía casi ya 10.000 gemas, güey, no me sale. Este cabrón con 100 gemas le sale a la primera, güey. Es que tú le pasaste tu suerte, güey. ¿Eh? Dijeron, pues este güey le sobra, ahí va a seguir hasta que es como, o sea, este güey no tiene pen. Es como para que se enganche, es para que se enganche. Exactamente. No le va a salir ni más. El Rojas se vio muy ansioso, de veras. Pelation. No, pero ya voy a tener una segunda oportunidad hoy por la noche. Bueno, por la madrugada, otro lo voy a esperar. A ver, eso de una oportunidad hoy por la noche ya como que se escuchó muy curioso, muy extraño. Es que según cuentan que a las 3 de la mañana tienen mejor oportunidad de invocación y que te salgan buenos personajes. Entonces, gente... Dejen de lado su tesis y agarrar estos gachas cometiendo. Es lo que la gente cuenta. Ya hay un comercial. Antes pagaron. Y pues entre los personajes que van a estar disponibles va a ser el principal, el Zero Awakening del Mega Man X5, la Iris del Mega Man X4, el Ultimate de, pues creo que es del Mega Man X5, 4, 5 y 6. Y el Sigma del Mega Man X1. Uy. Que anda bien poderoso el pelón de Brazers. Ay, güey. En PvP lo he visto muy poderoso. Ah, sí, cierto. Está muy roto. Y pues para que aquellos que quieran jugarlo y tengan la oportunidad, para que tengan esos personajes muy, muy OPs. Hoy por la noche es la actualización. Se va a poner bueno, jóvenes. Muy para que estén pendientes ahí del Rockman X Dive, los que son jugadores, que por ahí está Lolima, ahí está Domeki, está Rojas, creo que está Ali, la güera también anda metida ahí en el Rockman X Dive. Puro vicioso, carajo, puro vicioso, puro vicioso aquí. No, nos ofende tu comentario, sensei. Ah, ¿qué te vas a ofender ni que nada? Tú eres más vicioso que nada, esa madre, por el amor de Dios y María. Vamos a netzar, par de viciosos. Sí. ¿Cómo se llama ese de Irapuato que salió muy famoso? No sé. Lupecio sabe, ¿no? Bueno, no importa. La cosa es de que estos son unos viciosos asquerosos. Éntrele. Son unos... Órale, Oceánica, váyanse. No, ¿cómo va? Sí, a las 3 de la mañana. La mañana. Ni que fuera las retas de los sábados. Ándale. Aprovechamos. Haga compañía en lo que son las 3 de la mañana. Reta. Bueno, a las 3 de la mañana. Ya. O sea, como Patricia. Son las 3 de la mañana. De pajas a las 3 de la mañana. Bueno, es más fácil que a Rojas le salga Iris invocando con la Ouija que con sus gemas, ¿eh? ¡Ah, la bestia! Te va a salir en ruleta en el COP 98, pero en el juego no, güey. Sí, güey. Se me hace que va a buscar un hack o algo así, güey, y ya así lo va a invocar, porque de otra manera, pues, aparentemente no tiene. ¿Quién sabe? Ya no le voy a meter money a ese juego, güey. Oigan, por cierto, hablando, digo... Bueno, esto no lo teníamos contemplado. A ver, tiempo. Esto no lo teníamos contemplado en el programa ahorita que estamos hablando de juegos móviles, pero lo que pasa es que me equivoqué y hablamos de PlayStation 4 en el bloque anterior, lo metimos en las noticias y este bloque se lo íbamos a dedicar a Play 4, pero bueno, ya hablamos de Play 4, pues ahora salió esto de los juegos móviles. Fíjense que también hay una nota muy importante, digo, ya lo hemos resuelto sobre la marcha, ¿no? Una disculpa al auditorio, esto no estaba planeado, ni en los titulares lo mencionamos, pero bueno. Ya salió de aquí más noticias de juegos móviles, porque entendemos que hay mucha gente que le gustan los juegos móviles, ¿no? Y que nos escucha también. Hay una actualización. Me incluyo. Hay una actualización de Mario Kart Tour. Sí, Nintendo también saca juegos de celular. Que el juego no lo podías jugar en modo horizontal. Ya en la última actualización que acaba de salir el día de hoy, ya lo puedes jugar en modo horizontal. ¿Y qué tal funciona? Pues no sé, no lo he instalado, yo vi la nota nada más, pero... Pero fíjate, ojo, tiempo. Pero una de las razones por las que yo no me bajaba el juego era porque no se podía jugar en modo horizontal. Ah, y ahora ya lo va a bajar. Ahora sí, ya lo voy a calar. Eso era mucho de paga, ¿no? Sí, son muchas... Salió de prueba, ¿no? Microtransacciones. Pero no podías jugar... En multijugador, creo, ¿no? Ajá. ¿Decía Lupe? Perdón, disculpa. Estaba muy limitado el juego. Sí, así no es. Pagaba. Sí, hay muchas microtransacciones en el juego. Digo, no estoy tampoco así como que en plan roñoso de decir, no lo voy a bajar por eso, pero de pronto a mí todo lo que diga Mario Kart a mí me vende, pero a mí me pesaba eso de que fuera nada más en modo vertical. Y ahora ya que se puede jugar en horizontal, ya es así como que ya es más sabrosura, ¿no? De la que uno ya conocí. Sí, no. Es correcto. Viéndolo desde ese punto. Fíjate, ¿después de cuánto tiempo? Pues... Desde que salió. ¿Qué tendrá que salió? ¿Unos 2 años ya? No creo que tanto, ¿sí? Como uno, yo creo, ¿no? Sí, no tiene mucho, pero bueno. Listo, chicos, vámonos ya con más música. Nos salió un tema improvisado, lamentablemente no queríamos que eso fuera, pero bueno, ya la regamos. Nos pregunta que si ya hablamos sobre el evento de Xbox, sí, de hecho ya... Me falta lo del Nintendo. ¿Mándeme? El Nintendo. Bueno, ¿qué vamos a hablar de Nintendo si ni hubo nada, güey? Por favor. O sea, nota rápida, hubo Nintendo Direct. Precisamente esa es la noticia, sensei. Eso es lo bueno de las malas noticias. Noticia breve de... A ver, tranquilos. Noticia breve de 30 segundos. Nintendo hizo un Nintendo Direct Mini en el que no habló absolutamente de nada. Fin. Vamos con más música. Bravo. Aquí, Cholofinos. Bravo. Vamos a escuchar ahora tres, cuatro... son una... Me paro de pie. Ya suena la canción del Chavo del 8, chicos. Sí, son cuatro temas más. Son el tema Neon Knight Riders, que es mi favorito del juego. Es el tema del año 2040. Güey, ¿2040? ¿Cuándo vamos a andar a 120 años, güey? Por amor a Dios. Nos estamos valiendo chirulas. Ni de broma. Así decían los de que vieron Volver al Futuro y miren. Mira, qué chasco. Y tampoco. O sea, ya pasaron 5 años del 2015 y no veo que los carros vuelen, pero bueno. Vuelan, pero cuando se caen de los puentes aquí en el periférico, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Tampoco hay tenis que se pongan solos. Ay, ay, ay, la ilusión del huevón y la esperanza del pendejo. Bueno, perdón, disculpen la palabra, perdónenme. Bueno, vámonos con estos dos este es tema, Neon Knight Riders, la base de la estrella del año 2100 del juego de Ninja Turtles. El último tema del Tecnódromo y los créditos del juego. Vamos a con esta música de Turtles in Time, juegazo de la Super Nintendo, también está en arcade y está la secuela que hubo en Sega Genesis, que tal vez se la recomendamos mucho. Ahí hay un par de mecánicas que vamos a comentarles. O bueno, que ya no sé si las comentamos al aire, no me acuerdo. Pero ahorita regresando del corte, hablamos de eso y del Cholo Ivo, que ya arrancó. Así que no se despeguen, son los Cholofiles aquí en Nexus. Night Rider. no turtle has done before. Final Shell Shock. Los chulofinos ya vuelven. regresamos. Ya regresamos al final del programa, a lo que es la recta final del programa. Pero antes vamos a hablar del Cholo Ivo. El pasado fin de semana arrancamos el Cholo Ivo con la noche de leyendas el pasado sábado, en la cual pues estuvimos manqueando en Street Fighter 5 y las risas no faltaron. Hubo por ahí momentos trágicos. Por ejemplo, Xander nos cayó la boca a Toquilla, a Lupuerco y a mí. Bueno, en realidad Lupuerco no. Lupuerco no tenía velo en el entierro. Él nada más entró como el tío que va a los pleitos acompañando al papá. Que no tiene velo en el entierro, pero que también le entra a los trancazos. Hagan de cuenta, eso fue lo que pasó allí en el Street Fighter 5 el pasado sábado. Buenos combates, muy buenos combates. El duelo del Rotoplaza. Hubo varias cosas, chéquenlo ahí. El Rotoplaza, y bueno. Duelo en la azotea de la casa. Se inauguró lo que ya fue el... Tinaco contra Tinaco. El ¿cómo se llama? El Cholo Ivo, ¿no? Y el domingo arrancamos ya los competitivos, que tuvimos el torneo de Super Street Fighter Grandmaster Challenge, el cual aquí tenemos al campeón, al buen Rojas. Felicidades, Rojas. ¿Qué se siente ser campeón? Gracias, gracias. Fíjate, pues la verdad yo no me esperaba llegar hasta la final y ganar, güey. Yo pensaba que me iba a mandar a ronda de perdedores el dragón, güey. Dije, no, esta todavía con su guile va a estar bien OP. No, pues ya se pudo con el poderosísimo Honda. Edmond Honda. Bien roto ese Honda, bien ver, roto. Quiero pensar, Domeki, le vas a entrar al de Alpha 2, ¿verdad? Simón, ya sabes. Mira, voy a hacer todo lo posible, voy a mover todos los brackets. A ver, ¿cómo chingados quedan? Pues tengo que quedar contigo, cabrón. Me la tengo que cobrar. Así como el Tero Strike. Sí, me la tengo que cobrar con el Domeki. Pues mueve tus influencias, que son las mismas tuyas. Manipula las. Le va a hacer al PRI. Mira, sembré. Bueno, el Tero Strike me. No sé si fue. Es que no, Karma no es porque no fue intencional. Pero ahí hice los sembrados y coseché puro chile, güey, porque también me eliminaron al tiro, ¿no? Digo, en el T-Stack sí fue una vergüenza, pero en el del 2 hay cuarto lugar, algo decente, un cuarto lugar, que nadie se acuerda del cuarto lugar, ¿no? Pero llegué a mi cuarto lugar. Ni del segundo. Fue tercero, y Domeki segundo, el subcampeón. Y a ver, yo le quiero preguntar, sí, ¿qué se sintió ese momento en el que ya estás a punto de ganar? Tienes a Domeki en el último pixel, le vas a dar el último trancazo y se cierra la partida. Mira, güey, cuando pasó eso, güey, no más que no me escucharon porque estaba con el micrófono muteado, güey, estaba, y lo hice así, güey. madre. Güey, el vato iba cayendo y ahí va a ser un agarre y se cierra el pinche juego, güey, no puede ser. De hecho, ya me tenías en tus brazos. ay, joven, fuertes declaraciones. Bueno, el Honda ya había agarrado a Blanca, ya le iba a hacer el apretón y ya pela, ¿no? Ya no tenía, creo, ya barra. Al final. Y luego otra vez empezar, o sea, con una partida y se desvincula, güey, no puede ser. Ya la tercera fue la vencida, ya jugaron el round que faltaba, lo ganó Rojas y ahí se... Vaya, en esa partida, si Domeki hubiera ganado dos rounds, hubiera tenido el punto, ¿no? Pero si Rojas con uno que ganara Rojas... Era campeón, entonces ahí. Y luego ya ustedes siguieron jugando. Como que se les. Sí, lo seguimos. Igual la gané. Igual le volvió a ganar, o sea. Igual la gané. Pues sí. Por cierto, ya llegó el Skyhoppers con sus chistes forzados de siempre. Como si no lo conociéramos. Un saludo al Skyhoppers, por cierto. Pink, si tenías dudas del Cholo Ivo. Saludos a todos los que nos están ahí escuchando. Si tenías dudas del Cholo Ivo, Pinky, pues luego, venga con las preguntas porque. Va a estar interesante la cosa. Y en el torneo de más tarde, que fue más tarde el día domingo, tuvimos el Street Fighter 3 Tier Strike, donde Lupuerco llegó hasta la final. Dice que él no se la esperaba. ¿No te la esperabas, Lupo? No, de hecho nunca lo esperé. En ese de todos los juegos era el que menos esperaba llegar a largas distancias. Porque ese juego, si lo he jugado 10 veces son muchas. O sea, casi no he jugado yo el Tier Strike en mi vida. Sí, fue así una sorpresa. Sobre todo la batalla de Morielos, sí fue así una sorpresa para mí poderlo haber sacado. Yo también bajé al Morielo, yo pensé que no sobrevivía tampoco. Ya me había bajado a bloque de perdedores el Morielo y lo encontré todavía en bloque de perdedores. El Dolly se veía bien. Está muy bien ese Dolly, Morielo, ¿eh? Y bueno. O sea, el Morielo decepcionó. Con Tugurien iba a armarla, mucha muy gente loco. Nos está preguntando, ¿qué pasó con el torneo de Tier Strike? El torneo de Tier Strike no acaba. Lo que pasa es de que... Está pendiente la final. Que se cayó Faiked cuando se estaba jugando la final. Empezó a dar muchos problemas y las partidas se desconectaban al instante. Entonces, Lupuerco originalmente había declinado su participación, pero Taquitos dijo, ni madre, esto se juega porque se juega. Quiere humillarlo. Y bueno, y la cosa es de que se va a reprogramar la final el próximo viernes, inmediatamente después de que el sorteo de brackets, los brackets, ¿no?, del próximo viernes. Es decir, eso de las 10 de la noche vamos a jugar la final. Aquí estaremos los cholofinos. Inmediatamente de los brackets nos vamos a ligar ya con la transmisión del cierre de la final, Taquitos contra Lupencio. ¿Cómo va la final? Bueno, Lupencio había ganado el primer punto. Lupencio venía de bloque de perdedores. Ahí, ¿cómo está la situación? Si Lupencio gana dos rondas en la serie, dos puntos en la serie, resetea el bracket. Y vuelven otra vez desde ceros. Y ahora sí, el que gane ya queda campeón, el que llegue primero a tres. Pero si Taquitos le remonta a Lupe, que trae muy poderoso esa Cuba, entonces ahí sí ya podríamos estar viendo que Gamer Supreme tenía su primer campeón en el Cholo Ivo de este año. Ahora, torneos de la siguiente semana. El próximo... Hay algunos ajustes en los horarios anunciados, sábado. Pero hay unos que sí se mantienen. El próximo sábado a las 5 de la tarde tendremos Street Fighter 02 Alpha. El registro está abierto ahí en facebook.com/cholofinos. Ahí busquen la convocatoria, ya está lista para que ustedes se inscriban al torneo de Street Fighter 02 Alpha. Y por la noche, en lugar. Punto de las 8 de la noche, está el torneo de Marvel vs. Capcom. Marvel vs. Capcom ya está listo para que se inscriban también a las 8 de la noche, y ese sí va a ser hasta morir, porque pues es sábado de fábrica de ciegos, noche de retas, así que pues los vamos a festejar en grande. Y el domingo aquí es donde hay un aviso muy muy importante que vamos a oficializar el día de mañana, por la mañana, allá a través de las diferentes redes de Marcus Juega, de Cholofinos, de Anime Nexus, porque hay cambios en la organización de los torneos. El caso de COP 2002 va a ser torneo de registro cerrado, casi casi de carácter invitacional. ¿Qué quiere decir? De que aquí vamos a sondear a los que consideramos participantes y vamos a invitarlos a que los que quieran participar ese día, ¿no? El de COP 2002 va a ser limitado a 8 participantes, así de que los que estén interesados y que van a competir, avísenos para tenerlos considerados y hacer el sorteo de los brackets. Ese es torneo de registro cerrado. Ahora sí que nosotros les vamos a indicar. Si alguien nos dice, bueno, yo quiero participar, vamos a ver ahí cómo hacemos para colocarlos en el torneo, ¿no? Así que aguántenos, porque ese nada más vamos a publicar reglamento y les vamos a invitar, les vamos a decir a algunos, pues, ¿quieres entrarle? Pues va, juega y así, ¿no? Así vamos a ir con eso de torneo del COP 2002. ¿De cuál es ese torneo? ¿Es el limitado? King of Fighters 2002. Es el que se va a jugar de esa manera, de forma meramente invitacional. Ese es invitacional. Y por la noche, bueno, por la tarde, ese se va a jugar a las 3 de la tarde, el de COP 2002, el día domingo. A 8 participantes limitado. ¿Para qué? Porque el torneo de Smash logró 16 participantes. Ya el registro se cerró. Ya está completamente cerrado el registro de Smash. Ya están contemplados los 16 participantes. Ahí veremos a nuestro buen señorito Sumalex, representando al Team Pokesign, el próximo domingo, para que ya lo apoyen a partir de las 6 de la tarde. Y ese hasta que el cuerpo aguante. Ese se va a ir larguísimo. Los torneos de Smash son muy, muy largos. 16 participantes es lo que tendremos en ese torneo. Así que... ¿Ese es el de Smash? Ese es el de Smash, que será el domingo a las 6 de la tarde. Domingo 6 de la tarde. Okay. Las reglas se estarán publicando ya en breve. Ya me las pasó Marcus, mañana las transcribo ahí a nuestro afiche de reglas y lo estaremos publicando, por supuesto, ahí en nuestras redes, ¿no? Así que ténganos paciencia, hemos estado deliberando ahí cómo vamos a organizar el torneo para que se puedan llevar a cabo los mismos, ¿no? Eso sería este fin de semana. Entonces, recordamos, sábado, Street Fighter 02 Alpha, 5 de la tarde, el registro está abierto ahí en página de Facebook de Cholofinos. Está también Marvel vs. Capcom, 8 de la noche el sábado, también en página Cholofinos está registro abierto. Domingo, 3 de la tarde, torneo de King of Fighters 2002, registro cerrado. Esperen las reglas a los que ya hemos contactado para participar. Y sábado en la noche, Super Smash Bros. Ultimate. El registro ya se cerró, ya se cumplió el máximo de participantes y será a partir de las 6 de la tarde el torneo. Para que estén muy pendientes ahí a través de todas nuestras redes y sigan toda la emoción del Chulo Ivo aquí a través de Anime Nexus, de Marcus Juega, de la Asociación BV, de la Fábrica de Ciegos, los Cholopinos y todas las demás páginas que nos hacen el favor de seguir nuestras transmisiones. Así que, pues, eso sería la información que les tenemos que dar a conocer. Queridos amigos, no tenemos más que comentar. No sé si alguien quiere agregar algo más. Pues, no, bueno, estén atentos ahí a los torneos. Creo que es una opción bastante interesante, ya que no hubo el conocido Evo oficial. Entonces, siempre está interesante ver ahí una reta. Los que somos fans de los videojuegos y de, sobre todo si son de peleas, estilo KOF y Street Fighter. Entonces, yo creo que los que participaron o estuvieron viendo el torneo del sábado pasado y del domingo, pues no se aburrieron, estuvo bastante bueno, como comentaron aquí en la página de, en el Discord, en el canal de Discord, hubo de todo, suspenso, al final todo ese show del Fighter. Entonces fue algo divertido para hacer el primer fin de semana de torneos, y con todo lo que pasó se puso bastante interesante. Hubo patadas y pocas anotaciones. ¡Y empates! Los dobles KO. Hubo muchas emociones, ¿no? Esperamos ya poder tener combates ya con mayor fiabilidad técnica. Son cosas que pasan todas en línea. Y pues eso, ¿no? Bueno, queridos amigos, nos vamos. Se van a quedar con nuestro buen compañero Marrón en las noches de Ronnie Café, aquí a través de la radio Anime Nexus. Que tengan ustedes excelente noche. Muchas gracias, Lupe Rojas, Carlangas y Domeki. Nos vemos. Pásensela bien. Gracias. Saludos. Buenas noches. Haré. Vámonos. Nos vemos el próximo miércoles. Esperen el podcast mañana, el de la semana pasada y el de hoy. Así que ánimo. Buena vibre. Se nos acabaron los créditos y las tortillas se enfrían. Nos vemos la próxima semana en una edición más de Solo Vivo. We await your return, warrior. Or least in the morning. Sigue buscando y no la encontrarás porque ya estás en ella. En la mejor emisora de toda la red, donde encontrarás información, entrevistas, toda la música, anime, K-pop y K-rock. Solamente aquí en Radio Anime.